aquí seguimos haciendo ofrendas urbanas. Ha llegado el momento de nuestro micro del día. Estamos con nuestros amigos de Estudio Urbano. Buenas noches, ¿cómo les va, señor Martín Seoane? Hoy representando a Estudio Urbano. ¿Cómo ¿Qué tal? Buenas noches, Vero. ¿Todo bien? Todo bien, hoy arrancamos con todo. Presentamos el disco, el compilado, EU Fábrica de Música Volumen 4. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntenos un poquito esto de EU Fábrica de Música Volumen 4. Es el compilado anual de Estudio Urbano que reúne las mejores canciones que se grabaron durante el 2011. Es el resultado del trabajo en conjunto de los músicos que graban en el estudio y de los talleres, de los alumnos de los talleres de periodismo, de arte de tapa de disco, de prensa, que se dan en Estudio Urbano. Que de alguna manera se van combinando un poco y... Se van encontrando los músicos con los alumnos y surgen cosas muy interesantes, o sea... Hablan sobre qué arte de tapa de disco quieren, reseñas periodísticas y demás. Perfecto. En la tapa de este volumen 4 tenemos una especie de cubeta, se llaman estas de tipo, como un tubo de ensayo, pero. No tengo ni idea, pero es como una cuestión de laboratorio, sí. Creo que se llama cubeta, si no me equivoco, eso. Ya tenemos acá el disco de Estudio Urbano. Para todos aquellos que se animen a llamar y a dejar su ofrenda urbana, lo pueden hacer al 4864-0489 o al 4866-1095 y se ganan el disco de Estudio Urbano volumen 4. ¿Es tan fácil ganarse cosas en este programa? ¿Viste cómo somos nosotros? Son dadivosos, sí. Somos buenazos. Bueno, y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Que sí, es estamos la junto gente a, de Trevián, junto a Sofía y Raúl. Nombres indiscutibles del disco. Pero lo que queremos ahora es que dejar de hablar del disco y hablar un poco de ustedes, de la banda. ¿Cuál es la formación actual? ¿Con qué género se sienten más cómodos? Bueno, hoy en día somos yo, que soy Sofía, canto y hago un poco de percusión y xilofón. Raúl, que es a mi lado, es el guitarrista principal, toca la guitarra eléctrica. Martín, que no pudo venir, canta y toca la guitarra criolla. Chela, Sebastián, es la misma persona, depende toca quién la nombre. Batería, sí. Toca la batería y Damián toca el bajo. Damián se sumó ahora hace... Se sumó hace poco, el año yo por lo que sabía no tenían bajo. Ya pasó un año, Rolón. Pero bueno, esta formación al oyente le dice poco, tal vez. Sí. ¿Qué se siente cuando se escucha Trevián en el cuerpo, por ejemplo? ¿Qué produce? Para mí es como un cosquilleo, no sé. Yo justo acabamos de terminar de grabar las canciones de nuestro próximo disco, de nuestro segundo disco, y cuando las escucho, no sé si es porque las hicimos nosotros o qué, pero como que se me pone la piel de gallina y como que me emociono, y nada, estamos en plena etapa de mezcla, o sea que... Están enamorados de su próximo disco. Sí, totalmente. Todavía no me harté de escuchar las canciones, digo. No te enfermaste, está bien, sí. Che, pará, no, nosotros queremos sentir todo eso. ¿Cómo hacemos? ¿Podemos lograrlo? Y acá en este estudio, hoy, ahora. Falta, para escuchar los temas con la formación entera, creemos que va a estar listo para agosto, más o menos. Bueno, pero un adelanto nos pueden hacer, ¿no? Igual nuestro disco anterior también provoca cosquilleos. No es solo el nuevo. No, el mismo cosquilleo, imagino. Sí. No, el nuevo queremos, sí. Este es un cosquilleo como más fuerte, qué sé yo. Bien. Bueno, probemos. Probemos, a sí, ver, sí, yo quiero. Vamos a intentarlo. Brillan al compás de los autos que pasan, haces de luz perdiéndose en los segundos. queremos tener el disco. Próximamente, sí, nosotros también estamos muy ansiosos. Perdón, ¿esto va a ir al disco nuevo? Sí. Okay. Ver, un tema, o sea, guitarra eléctrica, guitarra criolla, otra teclados, batería, claro, coros. Sí. Pero esta es la versión acústica. Me gustó mucho. Esta canción tiene como muchas reminiscencias de otras cosas. Sí, sí, que, totalmente. Sin decirme una banda, ¿qué sonidos marcaron a Trevien? Para mí, esto es medio como un vals. O sea, tiene los tiempos, se dice tiempos, no estudié música. Los compases como de un vals. Y a mí me recuerda mucho a eso, como es medio fantasmal. Está bueno tener una imagen de dónde viene la canción. Sí, sí, sí. Me dijiste que no nombre bandas, pero para mí es como los como de los temas más tristes, quizás de Elliot Smith, que sí. Son como fantasmales y medio tristes. Melancólicos. Sí, totalmente. Hay temas más felices igual, pero bueno. Te tiene amenazada, Sebane. Está bien. No pensamos que venía así la cosa. No, pero... no viene así cortito acá. No. Está muy bien. Es muy particular lo que hacen. ¿Es una banda aislada, Trevien, o forma parte de una movida que nuclea músicos que tienen que ver con este mismo camino? Difícil, ¿sabes? Es difícil, ¿no? Sí. No, yo creo que hay como una movida armada. Supongo que formamos parte en algún punto de todo eso, de lo que hay. Pero bueno, hay de todo hoy en día, ¿no? Sí. Todo tipo de música y bandas, así que... Entiendo, todo eso, estamos... por ahí dando vueltas. Pero que sigan el mismo camino que ustedes o algo que hagan... Quizás pequeño. Yo escuché pocas cosas que tengan que ver con esto. Ah. Bueno, musicalmente tenemos... ¿te referís vos? Sí. Tenemos unos amigos que se llaman Pequeña Orquesta de Trovadores. Se llaman su grupo. Y siempre tocamos juntos y como que sí, tenemos una onda similar. Además, en cuanto a formación también, ellos también sí. Tienen una cantante mujer, pero también tienen un cantante varón. Quizás tienen otros elementos, tipo un acordeón o más percusión. Quizás Rosal se parece un poco más a lo que estamos haciendo nosotros. Salvando las distancias. Pero... ¿Y qué se viene en el próximo disco? Y es mucho más ecléctico, me parece. Porque hay desde una samba a un tema que tiene algo más psicodélico. Sí. El tema largo que no tiene nombre todavía. Hay un tema que se llama El Largo, pero no va a tener ese nombre con suerte. No, mejor que no tenga nombre, de hecho. Suena más una banda de lo que fue el primer disco. Sí. Porque hoy todos compusieron canciones para el disco. Con lo cual se ve una variedad que no se vio antes. Igual fue quizás un poco a propósito el sonido del primer disco, pero hoy quizás está bueno eso. Cuando grabamos el primer disco no teníamos baterista ni bajista, entonces... Era más difícil. Claro, sí, era más como un trío acústico que una banda, quizás. Y este disco definitivamente tiene un sonido de banda. Aunque mantenemos algunos temas acústicos, pero... Y es más difícil. Los discos, muchas veces los primeros discos son una especie de manifiesto. Sí. De lo que se va a dar después. Dicen que el más difícil es el tercero, así que hay que ver qué hacemos. Ya estamos haciendo canciones nuevas igual, pero... ¿Dónde se puede obtener información acerca de Trevien? Tenemos una página de Facebook que se llama Trevien. Nos pueden buscar como Trevien, TREIAN. Y después tenemos un dominio que es trevien.com.ar, que redirige a nuestro Bandcamp, donde están los temas del primer disco y donde vamos a subir los del segundo. Tenemos Twitter, tenemos YouTube. Si ponen Trevien en Google, se van a encontrar con muchas cosas. ¿Se pueden descargar en Bandcamp? Sí. Sí. Sí, estamos a favor de... Vamos. De la libertad musical. Bueno, muy bien. ¿Nos pueden adelantar un tema más, Fero? Sí. Les vamos a pedir una ofrenda urbana y el tema para bien. Cerrar la nota. Sí. ¿Se animan? Dale.